¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Ooh. Y bueno, a los que les gustaba tanto la cortina, la dejamos como 2 horas más o menos para que ya no nos pidan más la cortina. Y qué tal, bienvenidos. Somos los Anormales en este jueves caluroso. Estábamos poniendo las cosas en orden para arrancar de una vez por todas. Y arrancamos al final. Cuesta, son esos coches, viste, que no arrancan a la mañana que hace frío. Lo tenés que empujar el burro, te dice. Es el burro que no anda. Pero bueno, costó, pero acá estamos. Mi nombre es Daniel. Daniel Alberto, Daniel. No me acuerdo ya ni cómo te decía. No, es verdad. Alejandro. Daniel Alejandro. Estábamos viendo que en Facebook hay millones de Danieles Guidi. Me llamó mucha atención. ¿Sí? Me voy a hacer amigo de todos los Daniel Guidi del mundo. Para matarlos a todos y ser el único. Y ser el único, ¿viste como la película? El único. Yo creí que era el único. Así que no hay un auténtico Daniel Guidi. Y hay muchos Guidi. Yo creo que hay imitaciones. En baratas. Todo caso. Llegado el caso son imitaciones, pero Daniel Guidi hay uno solo. Les aviso a todos los facebookeros. Daniel Guidi hay uno solo. Y bueno, ¿no nos presentamos o sí? Y no, Daniel dijo... Yo me presenté, pero pensé que ustedes automáticamente iban... Yo quiero presentar al señor que está a mi derecha. Apa. El cuentacuento. El cuentacuentista. Nah, porque conté un cuentito, ahora soy cuentacuento, che. El cuentacuento. Van a encajar, pero es un buen curro si vos te pones a pensar. ¿Vos sabés que, es que esta sociedad... Ahora hay carrera de cuentacuento, imagínate. Vivimos a través de los tipos, ¿eh? De las clasificaciones. De estereotipar a la gente. Claro, los estereotipos son fundamentales. Ya, para mí son cuentacuentistas. Ya están, si no, no te puedo pensar. No, a mí me decían, no, el muchacho de Estrella Roja. ¿Quién? Y claro, Leandro tenía una remera con una estrella por acá y quedó también catalogado como el muchacho de la Estrella Roja. Siento un grosso, mejor, el muchacho entonces. De la Estrella Roja. Mejor que cosa. Mejor que cuentacuento. Bueno, entonces presentémonos a ver así. No, igual me gusta eso de cuentacuentos, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Tiene una cuenta parte. Cuentacuentos. A mí me gustó mucho. Bueno, para que la gente se vaya enterando, presentémonos y vamos contando un poquito. Dale, pará. Primero vamos a seguir el programa. Claro, para eso está. Porque, bueno, la gente no sé si sabe, este sábado se inauguró la Biblioteca Popular acá en el barrio de San Atilio, Paulo Freire, que ahora lo vamos a comentar. Pero primero, para que la gente vaya entrando en órbita y vaya sabiendo de qué hablamos, vamos a escuchar a Daniel Guidi. No, vamos. Y la selección de integrarte. La selección de integrarte cantando Candombe de Mucho Palo del maestro Alfredo Zitarrosa. Y que fue, bueno, fue una de las actividades de, claro, de que hicieron el sábado. Bueno, desde ya, mis disculpas. Y... Como buenos egocéntricos que somos, primero va lo nuestro. Claro. Es para ir ambientando. Un temazo y que aparte en la voz de Dani suena... No, pues... Muchísimo mejor. Me muero. Es más, me atrevo a decir que mejor que... ¡No! Pero Zitarrosa no se olvida la letra, me parece, del tema. Como me olvidé yo, pero... ¿Ah, vos sí? En una parte sí. Como dijo Capusotto, Caperucita Rosa. Es muy bueno. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí, a ver. ¿Y qué tal? ¡Qué grande, sublime. Daniel! Daniel, sublime, sublime. Ese vamos a aclarar, fue Daniel Guidie, uno de los integrantes de esta mesa. Al que se le infla el pecho en este momento. ¿Le si gustó? Lo pudieran ver. Claro, lo bueno es que la radio no se me puede ver. Y que solo me reconocen por la voz. Si voy callado por la calle no me van a reconocer. Igual le digo, el que lo quiere ver en persona, los jueves de 9 a 12 en la Biblioteca Popular, lo encuentran a Daniel Guidie. No, que la Biblioteca Popular queda en... En Managua y Cumaná, ahí lo podemos encontrar a Daniel Alberto Guidie los días jueves y otros días a otras personas. Sí, por supuesto. Pero... A mí lo que me gustó mucho es poder aportar algo de mí, poder dejar algo de mi ser en ese día tan especial, porque sinceramente fue, como venía diciendo Hernán, un día mágico, lleno de esencia, lleno de mística. La verdad que no tuvimos mucho tiempo, los chicos se represtaron también, los chicos de Integrarte, a tocar estos temas, hicimos tres temas. No tuvimos mucho tiempo de ensayarlo, pero ni tampoco pensé que era necesario. No, salió de 10, Dani. Igualmente, este, vamos a aclarar a la gente, es un tema de Alfredo Zitarrosa. Claro, sí. Zitarrosa es un cantor popular uruguayo, uno de los mejores, es el Gardel uruguayo, como le llaman muchos. ¿Qué, no era uruguayo Gardel? Claro, es una redundancia, Leandro. Bueno, no sé, todavía se está discutiendo si es argentino o uruguayo. Claro, o francés. Claro, o francés, exactamente. Pero bueno, Zitarrosa, no la verdad que... Hablando de Cita Rosa, yo a tengo ver. Acá en mis manos una revista bien de izquierda. Bien zurda. Que se llama... Sudestada. La Sudestada, ¿no? Que es esa lluvecita que viene del sudeste. Y acá hemos seleccionado un fragmento que, bueno, habla un poco de... ¿De quién habla, Leandro? Contanos. No, de este cantor popular uruguayo que nació en Montevideo, en Uruguay, el 10 de marzo de 1936, que se inicia como cantor profesional en el Perú, en 1963, cuando instancias de un amigo suyo presentan un programa televisivo de la ciudad de Lima, presentado como cantor, ¿no? Y durante su viaje de regreso al Uruguay, canta en un programa radial en la ciudad de La Paz de Bolivia. Hasta entonces ya se había desempeñado como periodista y locutor radial, trabajando en varias emisoras de Montevideo. Su debut como cantor profesional fue en Montevideo y tuvo lugar en el Auditorio Sodre, que es Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, en 1964. Como todo buen cantor popular, era un militante político y, como tantos en esta América, su canción fue prohibida en el Uruguay a partir de las elecciones de 1971, prohibición que se consolida con el establecimiento de la dictadura cívico-militar el 27 de junio del 73. El 31 de marzo de 1984, recién es cuando puede volver otra vez a Uruguay y es recibido por una multitud que lo aclama y lo acompaña desde el aeropuerto por todo Montevideo, en una circunstancia que es definida por él mismo como la experiencia más importante de su vida. Lleno de una emoción profunda de alegría por el reencuentro con su tierra, con los amigos, sus hermanos, y la profunda alegría por el regreso a su amado país. Su temprano y sorpresivo fallecimiento en Montevideo el 17 de enero de 1989 repercutió tan hondamente en el pueblo, en toda la comunidad hispano y latinoamericana, y en otros tantos países, al extremo tal que el mundo entero fue una limpia e inmensa lágrima. Y bueno, y ahora para... Esto es más que nada porque queríamos hablar de Alfredo Zita Rosa, que por ahí es un desconocido total para muchos, para mí hasta hace poco también, y que es uno de los grandes cantores populares de esta América, un luchador y militante. Sí, además de ir anticipando de qué viene el programa. De qué viene y qué pasó también en la biblioteca el sábado, ¿no? Porque como que por ahí una de las direcciones de nuestro... De nada, lo que hacemos nosotros tiene que ver con la cultura latinoamericana. Y bueno, que más que un tema de Zita Rosa, ¿no? Claro, empezamos con un candombe y este programa va a estar cargado de mucho candombe, sí, mucha murga, mucho carnaval. Mucho uruguayo por ahí dando vueltas. Sí, bueno, los uruguayos en esto son mandados a hacer con la murga, ¿no? Así que vamos a tener mucho de eso. Y ahora Hernancito nos va a decir, bueno, nos va a leer un pedazo porque Zita Rosa gustaba mucho comunicarse a través de las cartas y le escribe una carta estando en el exilio en México al presidente de facto uruguayo pidiéndole el pasaporte. Así que para ver un poco la personalidad de este gran cantautor, Hernancito nos va a leer algo. Pero antes, si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 1566-90-5002, 1566-90-5002, si sabés algo de Caperucita Rosa y nos querés contar. Perdón, pero me lo tengo que tomar así. Está bien. El gran Capusotto dijo una vez Caperucita Rosa y así un personaje, y bueno, pobrecita Rosa que le tocó esa parte, él se llama así, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, perdón. La carta, entonces, ¿de qué? ¿Tiene fecha? Entonces, es un fragmento, como decía, de acá, de la revista Sudestada, ¿no? Dice, esta costumbre de escribir, reflexionar y opinar a través de las cartas lo acompañó, estamos hablando, ¿no?, de Zita Rosa, durante toda su vida. Incluso en el exilio, durante su paso por México, utilizó esa herramienta para comunicarse con Gregorio Álvarez, que era este dictador uruguayo, por entonces presidente de facto, ¿no?, de Uruguay, justamente, donde exponía sus dudas acerca de la posibilidad del retorno. La carta está fechada en el 29 de septiembre de 1982. Repasemos algunos fragmentos donde detalla las razones de su pedido de pasaporte y la necesidad de volver a su Uruguay querido. Dice, me han negado ya 3 veces mi pasaporte al que tengo derecho. Dicen que por disposición expresa de su Ministerio del Interior. ¿Qué asuntos pueden estar pendientes entre su ministerio y yo? No lo sé. No lo puedo saber. Cuando yo nacía, usted era un niño. Y cuando usted fue capitán, yo ingresaba en el mercado del trabajo. La suya fue una carrera brillante, ciertamente, pero también lo fue la del general Liber Seregni. nuestro candidato a presidente por el Frente Amplio, hoy su prisionero. Yo mismo sería un militar si hubiese aceptado estudiar en West Point. ¿Me creería usted que no acepté aquella propuesta de mis padres y me fui de mi casa siendo un adolescente para hacerme locutor, cantor, periodista, cualquier cosa? ¿Porque también yo era artiguista y bolivariano? Y remataba. Nuestros versos seguirán rimando, nuestra soledad y desamparo de hoy, nuestra victoria popular mañana, por todo el mundo, porque los hombres libres por fin, mañana, como nosotros hoy, ni siquiera necesitarán su pasaporte. Bueno, esto era algo que pinta la militancia de este cantautor uruguayo, que como decíamos con Dani, claro, macho porque estaba en el exilio, pero no, un grande, y la bueno. Verdad que no cualquiera le escribe al presidente de facto tirándole un poco la verdad en la cara, ¿no? Así que por eso lo queríamos. Un ejemplo pasar. De compromiso también, ¿no es cierto? Con la realidad y mucho más desde el lugar de un artista, que un artista sin compromiso es un Palito Ortega, o sea, con todo, es un Luis Miguel. No existe. No, yo discutía otro día con un amigo. O sea, quizás el compromiso no siempre implica hacer canciones contestatarias. No sé si me explico. Uno puede ser un poeta, escribir sobre el amor, pero por el hecho de tener una posición en la sociedad, tenés que estar comprometido. O sea, no podés vivir en un termo si sos un artista, que digamos, el artista por definición es una persona transgresora. Me parece a mí, es una humilde opinión, ¿no? Sí, hay una canción de Resistencia Sudurbana que dice que yo no canto por cantar. Y que a mí siempre me queda esa frase. Yo siempre digo, porque si vos tenés el poder de llegar a tanta gente, que se te caiga una idea, pero una aunque sea. Tenés 80 discos, aunque sea que una canción de esos 80 discos hable de algo importante, me parece fundamental. Pues si no, estás desperdiciando el poder que tenés y solamente lo usás para la nada misma. Bueno, esto que estamos charlando me hace acordar lo que vimos ayer en 678, dio en un programa con... Yo no lo vi, contame, no lo vi. Con la gente de Calle 13. Que estuvo mí, Calle 13, latino. Que a mí me... Porque habla con la L. Porque con la todo R. La mierda. ¿De qué el país? Es una mierda. De Puerto Rico. Porque claro, Puerto Rico. Puerto Rico, imagínate lo que debe ser la dominación en Puerto Rico, ¿no? Y mostraban... Recordemos que Puerto Rico es una colonia. Es un estado independiente. No se ve mi gesto de comillas. Independiente. No tiene moneda propia, no tiene políticos propios. Un apéndice más de Estados Unidos. Tal cual. Bueno, y por ejemplo... Y esta gente es de ahí. ¿Eh? Esta gente es de ahí. Sí. Son de Puerto Rico. Y por ejemplo, no sé, le preguntaban a ellos qué opinan de la piratería. Y era la misma opinión que tengo yo, que tenemos nosotros. Y nosotros sin la piratería no podríamos tener acceso a... cierta banda, cierto cantante, cierta música con la internet, ¿no? Que uno puede tener acceso a un montón de cosas. Y después mostrar un tape de Luis Miguel diciendo, ya que van a comprar un montón de discos, malos compren. Uno bueno, dice. Pero que te sale lo mismo que 10 malos. Seguro que el tuyo no es. Qué bien le sale el mexicano, ¿no? Sí. Pero que yo decía, claro, vos, pues eso es un... Sí, aparte, no bueno, lo que... Sabina lo decía también. ¿Qué sería de los artistas si no existiera la piratería para que todo el mundo pudiera acceder a lo que uno canta, a lo que uno crea? Es que la piratería es una de esas grietas que el mismo sistema se abre, con lo ilógico y lo ambiguo y lo contradictorio que es. La piratería existe para precisamente porque la música existe. O sea, la música existe antes del sistema capitalista. Supongo. Claro. Después lo otro, que ya es lo último que comento acerca de esto, que mostraban un tape de Jaime Bailey. Ay, por Dios. Y él es de allá, ¿no? Es peruano, Jaime Bailey. Que donde decía, yo no conozco esta gente de Calle 13, pero seguramente escucha música violenta, porque si no, no se pelarían así, no salían los tatuajes que se hacen. Y después mostraron otro tape preguntándole a un tipo, que era un periodista español, si quería que se muera primero Fidel Castro, Evo Morales o Chávez. O Chávez. ¿Sí? Este es un... Primero Fidel, decía. Sí. Por una cuestión de sentimiento. Encima aclaraba. No podía creer. Claro, pero esto es una irresponsabilidad de un comunicador social, porque, como decíamos hoy, ¿no? O sea, hay tipos que no dan ningún mensaje, hay otros que dan un mensaje de mierda. Lo que pasa es que representan el lado más bruto. Más recalcitrante. Y recalcitrante de la derecha latinoamericana. Sí, igualmente... está bueno porque se les va a volver en contra. El mismo Fidel siempre dice, si bien es una figura que nuclea a muchas personalidades y nuclea al pueblo también, propiamente dicho, Fidel siempre dice que el pueblo ha aprendido, el pueblo cubano ha aprendido todos estos años y no va a dejar que la revolución caiga así porque sí, esté o no esté Fidel y mucho más allá de él, porque esa lección de tantos años no se olvida cuando se muere una persona. Así que esperemos que todo esto se les vuelva en contra y que cuando Fidel muera, que va a terminar muriendo porque es una persona como cualquier mortal. Otra, mortal, y ya tiene 80 y pico de años, o 80, no sé cuánto es que está. Ojalá se cumpla lo que él dice. Ojalá el pueblo cubano tenga memoria y haya aprendido de todos estos años de revolución para seguir manteniendo en alta esa bandera. Yo quiero hacer un comentario. Esta persona, yo no puedo hablar después de él porque no se puede. Viste, acostúmbrate. Nosotros estudiamos con él. Es un destructor de egos. a mí yo quería comentar algo. ¿Qué pasó en la entrevista? Porque al final quedó medio colgado. ¿Qué entrevista? No, pero es que mucho más para decir de esa gente, sinceramente no... No, en la entrevista del programa. Por eso yo quería hacer un comentario respecto a eso, que él... ¿Vieron que él hace muchas... o Calle 13 hace muchas canciones... Para bailar. Al contrario. Si tú me dejas terminar la frase, tal vez puedes cerrar mi idea. Pero porque no te sale, yo te estoy tratando de ayudar. No, pasa que yo le quiero dar contundencia. El tipo hace... o hacen canciones muy referidas a la realidad de América del Sur. Sí. ¿Sí? Y a mí me llamaba la atención, y él lo justificó o lo aclaró como que él ve que en América del Sur el nivel de conciencia está más avanzado. Entonces que él quiere aunar el movimiento de aquellos que se despiertan de la dominación en Puerto Rico a lo que pasa en América del Sur. Y yo coincido plenamente con... ¿Vos sabés que hay muchos pensadores europeos? Yo una vez leí una nota de un tipo, un inglés, que se cree que en los círculos intelectuales creen que en América Latina es el único lugar donde todavía puede pasar algo referido a esto, a revoluciones, a cambios. Claro. En realidad en las otras partes del mundo, en Europa está todo muy estático, ¿no? El conservadurismo reina en todos los países. Sí. Aquellos que son de corte socialista tipo España y Zapatero en realidad son conservadores disfrazados. O sea que en el único lugar donde puede pasar algo, donde hay movimiento, es en América Latina. Sí, bueno, también está Barcelona, ¿no? Barcelona es otra realidad diferente. Pero a mí lo que me refiero como... políticamente. Sí, no, claro, está. Bueno, pero políticamente, bueno, eso es una discusión más larga para otro momento. Otro capítulo. Sí, pero digo, a mí lo que me quedó como reflexión es que qué loco saber que a gran parte del pueblo latinoamericano y cerrándome la frontera argentina, podemos decir pueblo argentino, la derecha y la clase dominante económica ya no es la dueña de la verdad. Ya no es la dueña de la verdad. Ya la gente sabe que quizás lo que me dice la tele, quizás lo que me dice el diario no es verdad. Y es, para mí eso es un paso inmenso. Importante. Inmenso. Importante. Inmenso. Bueno, chicos, vamos al próximo temita. Se viene la murga con todo, disfrútenlo. Bueno. Lo escuchamos y después vamos a hablar de carnaval. ¿Quieren? Bueno, dale. Dale. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros de gastados colorines dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso, divina, se posaba en su ventana. Quedaba poco de nocturno itinerario, uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraba del último escenario. Y el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano.

¿Qué tal? Sí. Ahí volvimos, Después hablamos. En el próximo corte. Y le gustó, a mí me gusta mucho. Hoy traje música yo, así que traje todo murga. Murga uruguaya. Hoy es el DJ Leandro. Así que si no les gusta, después me recriminan a mí. No, esto fue Colombina, de la murga uruguaya, Falta y Resto, del álbum Amor Río Platense, editado en 2006 en vivo en el Teatro Nede Ateneo. Que estuviste ahí. Que estuve ahí, así que me lo traje. Está tu voz entonces. En realidad Leandro se dedica a piratear. Vieron que hablamos nosotros de la piratería. Estuve ahí grabando. Yo fui ahí, después me lo bajé por internet. Pero bueno. Y yo creo que está buena esa opción de que si a vos te gusta algo de verdad, te compras el original y te compras el trucho. O sea, el trucho para ver cómo viene la mano y después te lo compras. Como, sí. como una introducción, decís vos. Claro. Pero igualmente lo copado de la. O te lo bajás con el área. O trae con la piratería. Nada, que podemos tener acceso a. Casi ilimitado, igual que por internet. Ilimitado, a lo que vos quieras. Sí, imagínense si toda la música que tenemos que pasar acá en la radio la tuviéramos que ir a comprar. Olvídate. A razón de 20 y pico de pesos cada CD, sería muy pobre la música que pasaríamos. La música está de antes, yo me agarro de ahí. Sí. Es que se tiene que adaptar de última al sistema capitalista la música. La música está de antes y se transmite de boca en boca y siempre va a haber mecanismos que excedan los límites que propone el libre cambio o el capitalismo. Así que. Y sí, creo que tenías que leer algo vos, Dani. Yo tengo que leer. Y vos sos el que mejor lee. Sí, vamos. ¿Este leo? Sí, lee. Contanos un poquito la historia del carnaval. Porque ya que una de las cosas que sinceramente más me impactaron del otro día, el sábado, de la apertura de la biblioteca Pablo Freire fue lo del centro comunitario en Derqui. Utopías denunciadas, que me pareció genial que a través de la murga, a través de una práctica cultural que encima se identifica con la resistencia a la opresión, como es el caso de la murga, sea un mecanismo para darle una alternativa, una oportunidad a los chicos que no la tienen. Sinceramente me pareció muy, muy impactante y de hecho, bueno, estamos en compromiso de establecer alguna relación institucional desde la biblioteca. Así es. Con este centro comunitario, ¿no? Y bueno, y lo que hizo este muchacho, que no recuerdo el nombre, soy una porquería. Guillermo, que estuvo muy bueno, se hizo bailar a todos, la verdad que estuvo muy bueno. Fue, bueno, traer a colación un poquito esto de la historia de cómo nace el carnaval. Y bueno, y acá el erudito, la eminencia, Leandro Krisnik, nos trajo un pequeño resumen que voy a proceder a leer. Se titula La historia del carnaval. Así, como en signo de interrogación. Pregunta. Ajá. Así que lo voy a leer. El carnaval es una curiosa celebración que antes de la cuaresma cristiana le permite a la gente romper sin pudor con cánones morales, recurriendo a disfraces y excitantes cantos. Cantos. Qué bien que hablas. Hablo como zapatero. Sus antecesoras más remotas fueron las fiestas conocidas en la antigüedad como bacanales, en honor a Baco, dios pagano del vino. ¡Qué buen dios, por favor! ¡El mejor dios de todos! Y a las Saturnalias, por Saturno, dios de la siembra y la cosecha. Sí. No, que no sabía que Baco era un dios pagano. Yo creí que era un dios más griego, romano. Y son paganos. Ah, ¿esos son los paganos? Bueno, son de todo lo no cristiano, claro, es, no pagano. Cristiano es pagano. Ah, perdón. Además de los festejos que se hacían en Grecia y en Roma por la primavera y el año nuevo. La palabra carnaval también proviene de aquella época. Durante los bacanales, a Baco se le cantaba el ditirambo. El coro que lo hacía iba disfrazado de sátiro y frente a él aparecía el sacerdote del dios conduciendo un barco sobre ruedas al que llamaban carrus navalis, carro marino o naval. Y que los romanos pronunciaban carnavalis. Ahí ya vamos llegando. Mientras que carnestolendas, como también se lo llamaba el carnaval, proviene de caro, carnes, o tollo, tapar, términos que parecerían aludir al disfraz. La devoción del hombre por usar máscaras puede encontrarse ya en el antiguo Egipto o en Grecia, e incluso en el teatro japonés. Pero el carnaval, propiamente dicho, fue Italia, la que adoptó la careta. No me gusta mucho el tema de la careta, pero más precisamente Venecia, donde se usó no solo como vehículo de alegría, sino que sirvió para guardar el incógnito y gozar de impunidad en venganzas y conspiraciones, aunque también facilitó romances y amoríos. Y ahí tiene una connotación más linda ya la ¿viste? Careta. Ya empieza más linda. Ya no suena tan mal decir careta. La costumbre de arrojarse distintos tipos de elementos también fue heredada de los romanos, quienes se divertían tirando con fuerza confites de menta, rosa o anís a la cara de los transeúntes. De aquel hábito fue que se adoptó el papel picado. Pero este, como lo conocemos hoy en día, tuvo su origen en una imprenta de París. Allí un obrero que perforaba pliegos de papeles de colores, al ver caer los redondelitos sobrantes, los juntó y se los regaló a su hijo. El obsequio no solo causó... ¿Eh? ¿Qué? No solo causó sensación... Sensación. ¡Ah! Ahí comienza. Error de tipeo. Error de tipeo. Sensación entre los niños, sino error también... Error de tipeo. En los adultos, quienes comenzaron a encargarle bolsitas de papel picado para arrojarlo durante los días de carnaval. Con el correr de los años, el carnaval tomó formas y estilos diferentes según cada país. Al llegar a América, incorporó elementos aborígenes, o de pueblos originarios, o de indios, el término no interesa, y hasta alcanzó ribetes místicos precolombinos, por ejemplo, en Oruro. En Argentina, cada provincia le dio su toque de distinción a esta fiesta. En cuanto a los carnavales porteños, sus bailes y mascaradas fueron famosos en tiempos coloniales, e incluso llegaron a ser motivo de escándalo, con el fandango, que se bailaba en la Casa de Comedias. El virrey Bertis implantó los bailes en locales cerrados para evitar las manifestaciones callejeras, pero hasta los históricos acontecimientos de mayo de 1810, fue común entre la población jugar en forma intensa con agua, aprovechándose para ello toda clase de recipientes, desde modestos jarros hasta huevos de avestruz llenos de líquido, viviéndose en las calles encuentros casi salvajes. O sea, universales. Ya, claro, totalmente. En tiempos de Rosas, los excesos llegaron a tal punto que él mismo, luego de fomentar el carnaval, lo suprimió por medio de un decreto. Según crónicas posteriores, los carnavales porteños más brillantes se vieron durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, quien tenía debilidad por esta fiesta. Era un jodón. Así que le gustaba el carnaval a Sarmiento. Ah, no sabés, se iba a Inglaterra y entre la factura de lo que gastaba había un ítem que se orgía. Entre exterminio y exterminio se bailaba un carnaval. Che, para que me dijo algo, me está tirando un prócer abajo. ¿Sí? Este muchacho me dice que le gustaban las orgías a Sarmiento. Y aparte, pero lo pagaba el Estado. Pero eso no lo tira abajo. Eso no lo tira abajo. No te iba a decir. Pero pará, ¿en ese siglo el término orgía se refería a lo mismo que en este siglo? Y por sí. Of course. Are you sure? Yes. Creo que las orgías vienen de los romanos, inclusive. De los griegos. De los griegos. Bueno, pero los griegos tienen una orgía más rara. Sí. Bueno. Sí, entre hombres. Sí, muy de género. ¿Dónde me quedé? Según crónicas posteriores, Sarmiento, quien tenía habilidad por esta fiesta. El de 1869 fue uno de los más recordados. Y además de impresión al está mal tipeado. Lo que impresiona al gobernante sería el puntapié inicial para muchas comparsas que se hicieron famosas. Eso es todo. Sí, igual, a mí lo que más me llamó la atención, que no está acá, que contaba Guillermo, es que el carnaval, digamos, que los bailes carnavalescos, el tipo del paso y el tipo del baile burlón lo utilizaban los esclavos. Sí, pero creo que nos estamos confundiendo en algo. ¿En qué? Porque él está hablando de la murga. Claro. Ah, son dos cosas diferentes. Es verdad. Sí, sí, parecía, pero... Ahora igual vamos a escuchar un temita y después vamos a debatir esto, Dani, que está muy bueno, el tema de la murga, el tema de los tambores y el tema de los negros y sus pasos característicos burlones, murga, hacia burlones. El burgués capitalista. Así que ahora un temazo. Un temazo. Y desde ya una convocatoria, dejemos de festejar Halloween, por favor. Ay, sí. Por suerte yo nunca vi que lo festejen. Esa sí es una fiesta pagana. Eso es una fiesta totalmente pagana. Pero pará, vamos a darle foránea. Un poco más de profundidad a esto. ¿Por qué hay que dejar de festejar? No hay que dejar de festejar. Halloween, dije. Halloween. Yo creo que cualquier excusa es buena para festejar. No, bueno, pero por eso, habiendo alternativas, yo digo que no hay que dejar de festejar. Digamos, utilicemos una alternativa. Bueno, pero, volvamos al carnaval. Que aclaremos. Sería... Se volvieron a instalar las fechas de carnaval a partir de febrero. Gracias, del año que viene. Digamos lo que digamos, pero... Cristina lo hizo. Volvemos a tener carnaval. Tenemos buenísimo. Carnaval. Yo me acuerdo cuando era pibe tirando bombita, con la bombita, mojar a las chicas para que se le trasluce el corpillo. O sea, perdón. Dani es un enfermo perdón, sexual. Pero era la mentalidad enfermita. Hay una de mística época. Copada. Estaba bueno, escuchá. Ponerle grasa a la bombita para que manche la... Pero bueno.

Estás escuchando Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. ...1566-90-50-02... este es un temazo el que acabamos de escuchar. ¿Viste que la mejor murga no es uruguaya? No, pero los que hacen el tema son uruguayos, ¿eh? Pero bueno. Esto es la Bersuit. Sí, pero la banda que tiene entrada, que hace el... Los coros hacen ellos. Sí, bueno, pero sí, dejemos... los coros sí son de Falta y Resto, ¿verdad? Falta y Resto. Es verdad, pero bueno, las fronteras no existen. Bueno, es verdad, las fronteras son para los países, dice Arjona. Si tú Arjona... Mirá que había para citar. Mirá que había para citar, ¿eh? Para hablar del nacionalismo, pero bueno, no importa. Es más, yo me acuerdo que una vez este tipo, Arjona, lo han catalogado de filósofo del amor o algo así. Yo decía, la puta, ¿eh? Con qué poco sé filósofo. Pero bueno, tengo que admitir que alguna vez me ha gustado. Sí, pero ya no. Sí, es como... Como Liguita Carrió. No, que cantan para el adolescente. No sé si se entiende. No sé si cantan para el adolescente. Sí, sí, es para el adolescente. Che, pero siempre la hemos jodido. Siempre la hemos jodido. Sí, es verdad. Sí, ni un minuto más. No se merece. Bueno, Dani, después de esta murga, murguera, contanos, a ver qué era, ¿de dónde viene la murga? Y es lo que yo recuerdo que contaba este muchacho, no le llego ni a los talones en cuanto a los comentarios que hizo, pero era, digamos, el paso, para empezar, uno de los pasos provenía de los tobillos encadenados. De, o sea, los grilletes. Esta cuestión de estar todos encadenados con grilletes, En fila, no permitía demasiados movimientos, y los esclavos, una forma de escapar, ¿no?, de esta alienación, de esta opresión, era bailar y era cantar. Y la canción de Bob Marley que cantamos el otro día en la inauguración, que era Redemption Song, que yo por ahí no lo expresé demasiado bien, pero siempre hay un recoveco para la libertad, y aún en un grado máximo de opresión, que es el esclavismo de aquellos años, había un lugarcito para la libertad, y era el canto. Había una parte del ser que jamás van a poder del todo... Yo confieso que nunca había escuchado la letra en castellano. Igual me imaginaba que venía por ese lado. Pero bueno. Acá nos manda un mensaje nuestro amigo Marcelo, que siempre nos escucha. Está con su novia Eve, que tiene un hermoso nombre. Que nos manda saludos y nos dice que su mamá es uruguaya, así que le mandemos un saludo a Doña Blanca. Doña Blanca, y las historias que hay con esa señora, un saludo mejor ni te lo cuento. Ese era uno chiquito, uno de las cuestiones. Y la otra cuestión era el tipo de baile ya sin las cadenas, que era burlesco, imitando, digamos, al refinamiento o a los modales de los burgueses. Claro, igualmente recordemos que el tambor es un elemento característico de los negros, que viene de África, y que en su religión, el vudú, el tambor es el instrumento principal para llamar a los dioses y a los espíritus. O sea que es una costumbre ancestral, y claro, esto del pará, los tambores... Pará. Vos dijiste que la religión es el vudú. Sí, dijiste sí. Eso recién. Y hoy dijimos que el dios Baco era pagano. Sí. Che, me parece a mí, la iglesia católica, a los que no son católicos, le tira así como algo peyorativo para que creamos, claro, que son sectas, obvio, o que son sí. Cosas. Qué feo, ¿eh? Obvio. Si vos, qué mal, feo. ¿No? Malos son. A mí, yo lo que quería rescatar es esta cuestión de porque en esa época se da un choque de valores entre la sociedad antigua y la sociedad que venían haciendo. O sea, lo veníamos hablando con Leandro antes de llegar, pero antes de que exista capitalismo, digamos, el valor de la sociedad era el ocio. Digamos, o sea, el tipo que era respetado en la sociedad era el que se podía dedicar a pensar y no tenía que trabajar, o sea, era mal visto el trabajo, sí, como algo sucio. El burgués plantea otros valores. Revirtió totalmente. Revirtió esa los cuestión. Valores en cuanto a trabajo, claro, pero sigue sin trabajar. Claro, la clase ociosa sigue siendo la clase burguesa. Exacto, eso está claro. Pero en este choque de valores... Sí, no, perdón, me iba a meter un bocadito, pero ya iba a quedar desactualizado, sino... Que también hay que recordar que mucho del capitalismo se basa en estos nuevos valores cristianos calvinistas de la acumulación y claro, del progreso y de qué se valora, la racionalidad, el ahorro. Yo creo que esos son los valores los pilares fundamentales del capitalismo. Claro. O sea, es crear una cultura o una cáscara en la cual todos nos criamos. Entonces, después, ¿cómo uno va a reflexionar sobre eso en lo que uno no naturaliza? Eso es la realidad. Ahí es donde yo creo que esa está. Esa es la realidad. Por eso yo quería marcar justo el choque de valores. Y que yo creo que en este momento los valores están cambiando. Ya la gente no compra el buzón del progreso indefinido y ya hay otros valores que están primero que el de acumular dinero. Y creo que mucha gente hoy ya lo comprende, ¿no? Bueno, sí, me gusta, sos positivo full. Yo creo que en realidad está empezando un movimiento. Está empezando. Todavía son más los que siguen embuidos en esta cultura capitalista. Pero cada vez somos más los que... Obviamente, se va ganando terreno. Exacto. Sí, creo que puede quedar clarificado este tema en el hecho de que nosotros lo estamos diciendo. Claro. Cuando quizá en otro momento no, es inadmisible hasta... En el siglo XIX no creo que... Inadmisible. Sí. Matrimonio igualitario. Eso es algo que por ahí no tiene que ver con un cambio realmente, entre otras cosas, ¿no? Sí, mira, nosotros ya como nuestro caballito de batalla es Eduardo Galeano, y como siempre que tenemos que hacer el programa, uno recurre a los libros de él para tratar de decir algo, que lo que dice siempre está muy bueno. Agarré el libro Bocas del Tiempo para ver si decía algo del carnaval, o algo de los negros, o algo de los tambores, y había un titulito que decía tamborerías, entonces lo leí, y está bueno, dice, como los sueños... El tambor suena en la noche. En las Américas, las sublevaciones de los esclavos se incubaban de día, al golpe del látigo, y estallaban de noche, al golpe del tambor. Cuando los franceses quemaron vivo al rebelde Macandal, que alborotaba a los negros de Haití, fueron los tambores quienes anunciaron que él se había fugado, convertido en mosquito, desde la hoguera. Los amos no entendían el lenguaje de los toques, pero bien sabían que esos sones brujos eran capaces de contar las noticias prohibidas y que llamaban a los dioses secretos o al diablo en persona, que al ritmo del tambor bailaba con cascabeles en los tobillos. Los amos no sabían, nunca supieron, que en las noches de luna llena el tambor se golpeaba a sí mismo, sin ninguna mano, y entonces, cuando el tambor tocaba el tambor, los muertos se levantaban a escuchar el prodigio. Esto es Galeano. Y... no sé, ¿quieren seguir escuchando murga? Dale, por supuesto. Una murga que habla de capitalismo y que toca al ícono principal del capitalismo, que es McDonald's. ¿Los escuchamos? Dale. Escúchenla, que está buena. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. Se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. Para ti.

cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. FM Tincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, los chicos toman el dial de tu radio. Los pibes del barrio, el grupo de apoyo escolar del Centro Comunitario Belén. Todos los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, en la FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Para tus fiestas, castillos inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566-28-28-37. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. O dirigite a Río de Janeiro 4741, barrio Urquiza, José C. Paz. Castillos inflables, Claudio. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana te invitamos a escuchar La Voz de los Chicos. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana. ¡La Voz de los Chicos! Control, necesitamos asistencia en el área. Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. Control, se nos va. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Sumergite en la Laguna Negra. Abrí bien los ojos. Contené la respiración. Miércoles de 19 a 21. La Laguna Negra, nada fácil de tragar. Espacio publicitario. Comunicate al 15 66 90 5002. 15 66 90 5002. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. ¿Y esto qué nos dice? Ven, mi querida Barch, no he aprendido nada. Hablamos de lo que tenemos que hablar y después hacemos alguna mención a la perfecta sátira que acabamos de escuchar. Deberíamos empezar por eso. Bueno, sí, ¿no? Dale. Es genial ese tema, por favor. Tanta gente lo debería escuchar. Vamos a ver, se llama McDonald's, de la banda uruguaya, la murga uruguaya Agarrate Catalina. Una canción hecha en el 2006. Buenísimo, me pareció. Es la historia del capitalismo a través de un McDonald's increíble. Yo la verdad que... No, a mí lo que me gustó de la canción es que pone el énfasis en la comodidad. Es decir, ¿qué es lo que no permite que esto avance? Claro. Y que uno está cómodo en cierto... Bueno, no digo uno, sino en general el pequebú, como se le dice, el burgués, está cómodo en su... Vos sabés que lo, justamente sí. Volviendo, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, decía el Cabezón. Ayer de Calle 3 hablaba de, precisamente de eso, de una cierta comodidad, entre comillas, porque no existe una comodidad individual en un mundo que es global. O sea, no existe una comodidad individual en una sociedad, precisamente, que es eso, una sociedad, no una persona. Entonces, cuando uno se aísla y se encierra en esa indiferencia abrazada a la comodidad que uno puede llegar a alcanzar, tarde o temprano la realidad lo golpea. Es que yo creo que si no se desarrolla en cierto nivel, no sé, no intelectual en el sentido de erudito, sino intelectual en el sentido de tener el conocimiento de muchos campos, uno se queda enfrascado en eso. Y es una buena metáfora el enfrascado. Porque yo creo que en tanto no se piensa, a ver, para que yo esté cómodo, ¿cuántos otros tienen que estar incómodos? No se hace nada. Ojo. Inclusive los que se dicen progresistas. Pero quitémosle también el sesgo altruista, digamos. Quitémosle el amor a la humanidad. ¿Qué es el sesgo altruista? Digamos, el tinte que tiene lo que él expresa del amor por la humanidad, de pensar, y el otro. Pensemos, si querés, desde una visión individualista. No podés vivir solo, porque vivís en una sociedad. Si vos estás cómodo y el 90% de que estás fuera no, vos tampoco vas a estar cómodo. Claro, porque aparte creo yo que tampoco es criticar el confort, porque si todos pudiéramos vivir en un confort más o menos deseable o aceptable, no estaría mal. El problema es que muchos viven en un super confort para que otros... Claro, el problema, ahí entra Hernán, el problema no es el auto, el problema es que tengas que ser un esclavo para tener un auto. Mi revolución yo la pienso con Coca-Cola. ¿Habla el país? No, porque no... No, no vale que sí. O sea, no digo que, bueno, porque mucha gente dice, ah, no, entonces, si estás tan en desacuerdo, andá al monte, sembrate tu papa. No. Que todos tengamos acceso. No. Aparte, si vos te vas al monte, no cambias nada. Claro, no cambias nada. No haces nada. Al contrario. Uno tiene que tener la cintura suficiente para cinturear el sistema, estar dentro de él, y a la vez hacerle grietas, que es lo que nos proponemos de los anormales. Así es. Y sí. Bueno, hay que colectivizar la Coca-Cola. Pero, Coca-Cola para todo el mundo. Yo no quiero revolución, me encanta Coca-Cola. Hay una forma de decir, no, pero en cuanto a esta visión, un amigo me dijo, ya lo dije una vez, que la gente confunde comunismo con budismo. El budismo es esta religión donde el apego a lo material mata el alma y qué sé yo, y no es eso, no, por lo menos no es lo que yo... No, la tecnología es... no hay que demonizar la tecnología. Claro. Ni los avances científicos. Lo que hay que demonizar es el sistema que hace que eso esté en contra del hombre. Nada más, cuando debería ser al revés. Y ahora me pregunto yo, ¿qué tendrá que ver eso con la cortina que teníamos? Es verdad, nos recebamos, porque bueno, estamos en el segmento mirá, de... Mirá cómo te lo engancha, escuchá. ¿Te mirá. Acordás ese capítulo de Los Simpsons? Que hablaba de cuando Homero descubre que su segundo nombre es Jay y que se da cuenta que quiere ser hippie. Y que resulta que va a unos amigos hippies de su mamá y que con el frisbee le rompe todo su pequeño... Le dice, pero ustedes no son hippies, ustedes no trabajan, le dice. Y le toca el pito, ¡pip! Y se van a trabajar los hippies y hacen un jugo orgánico que él rompe con el frisbee la cinta, ¿no? Taylorista, si se quiere, o fordista. Y después dice, bueno, va a la noche y se hace el piola y con otro cultivo que había en ese lugar, él completa los jugos orgánicos. Y ellos dicen, no, es nuestra cosecha personal. Ese es nuestro cultivo personal, Homero. Y Homero hizo el jugo loco. Es un jugo loco. Lo que queríamos rescatar es un momento de este capítulo en el que Homero, con sus pies sucios y su poncho que se dormía el perro arriba y un rulo, y uno de sus dos pelitos hecho como rulo, dice que, nada, lo vienen los policías a querer atacar, le apuntan con los armas y dice, no, paz, amor, no sé qué, le va poniendo una flor en cada cañón de las escopetas que tenían. Paz, libertad y amor. ¡Paf! Le queda, que al último le mete un tiro, le queda la flor clavada en la frente, mira. Pero y... eso tiene que ver con algo. Bueno, no, eso es un invento de la Simpson. ¿Sabés que no? Ya me vas a decir no, que eso también pasó. ¿Sabés que pará, no, ¿en serio? Es que Los Simpsons muchas veces es como la obra de García Márquez, donde parece que todo es salido de la fantasía pura de su imaginación y después cuando vos lees cosas de la biografía y de él, te das cuenta que la mayoría de sus elementos son de su realidad cotidiana, de su entorno cultural. Y es Los que, Simpsons, como diría Freire, la cabeza piensa donde están los pies. Donde los pies pisan, es eso. Y resulta que hubo algo en la historia de la humanidad, si se quiere, de Portugal más precisamente, que se llamó la Revolución de los Claveles. Y parece una figura así como poética, ¿no? Muy romántica. Como romántica. Y yo le voy a contar algo acerca de esto. A ver. El movimiento político portugués que en 1974 puso fin a una larga dictadura es conocido como la Revolución de los Claveles, surgida en el interior del propio ejército, pero apoyada por la inmensa mayoría de los portugueses. Buscó y logró el derrocamiento del gobierno de Marcelo Caetano. La revolución se desencadenó en la madrugada del 25 de abril de 1974 y recibió el nombre que la hizo famosa, que a nosotros nos llega por el canal cultural de Los Simpson, por su símbolo que era el clavel, ¿no? Ofrecido efusivamente por la población a los soldados y colocado por estos en el cañón de sus armas. Yo me, es como una imagen, no sé, surrealista, ¿viste? Fue la única revolución donde no se disparó ni un solo tiro. La Revolución de los Claveles, movimiento revolucionario portugués en 1974, puso término a 50 años de régimen conservador, antidemocrático y represivo. Su objetivo fue constituir un gobierno con exigencia de desarrollo industrial y modernización económica, de mayor apertura hacia las instituciones comunitarias europeas, que aportara también una solución para el callejón sin salida de las guerras coloniales. Todo ello mediante un movimiento amplio de carácter progresista que contaba con los medios proporcionados por la influencia comunista, antifascista y democrática. El denominado Movimiento de los Capitanes surgió en el seno de las Fuerzas Armadas, que era uno de los principales soportes, ¿no?, de este régimen. Se materializó a mediados de 1973 en torno a reivindicaciones corporativas y rápidamente adoptó un poder, adoptó un carácter político de contestación a los fundamentos del sistema que imponía la prolongación indefinida de esta guerra sin solución militar, históricamente condenada, que era la del colonialismo. Una vez decidido el derrocamiento del gobierno por la vía de las armas, el 5 de marzo de 1974, las dimisiones de Antonio Spínola y Francisco da Costa Gómez, de los cargos más altos de las Fuerzas Armadas, el 13 de marzo del 74, por negarse a mantener el apoyo a la política de Marcelo Caetano, precipitaron los acontecimientos. El regimiento de Caldas de Rainha se movilizó, pero pronto resultó sometido, con la consiguiente detención de sus cabecillas. Era el anuncio de la revolución vencedora desencadenada aquel 25 de abril. Entonces, apoyada mediante un plan operativo global y articulado. Columnas militares procedentes de varios lugares del país ocuparon pacíficamente los puntos... A ver, es una rebelión donde las Fuerzas Armadas se levantan contra el poder conservador y luego llaman a las elecciones, ¿no? Decía que se encadenaron pacíficamente en puntos estratégicos de la capital, y se produjo en pocas horas después la rendición del presidente del Consejo, que es Marcelo Caetano. Sus autores se presentaban como movimiento de las Fuerzas Armadas, suscribiendo un programa en el que garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos en un régimen de democracia pluralista. Dicho movimiento decretó la eliminación de las instituciones del régimen depuesto y se comprometió a convocar elecciones para una asamblea constituyente, afirmando la necesidad de una nueva política económica y social y anunciando el inicio del proceso de descolonización. Importantísimo, ¿no? El clavel, ofrecido efusivamente por la población de los soldados y colocado por estos en el cañón de las ametralladoras, se convirtió en el símbolo de esta acción poética y notable, apoyada por la inmensa mayoría de los portugueses. Bueno, tenemos que aprender de eso, porque si no después critican que siempre revolución está asociado a las armas, a las metralletas. Una revolución... Si esto no es una revolución cultural al estilo freireana, ¿qué es, no? Buenísimo, una revolución donde el clavel es la figura exponencial que engloba, claro, que engloba este movimiento. Es buenísimo. Aparte, los floristas facturaron como locos ese día. Y también habrá que ver. No creo que siempre viendo el lado mercantil a todo, ¿viste? Lo sacó del pedestal para, bueno, esto, que los floristas ganaron. Un poco, ¿no? Para ver cómo uno, utilizando algo de consumo masivo, como pueden ser los Simpson, puede llevarlo uno pensando como educador, porque capaz que desde la radio también podamos cumplir una función que tenga que ver con la educación popular, y cómo utilizando algo que es consumido masivamente como los Simpson podemos mostrar una revolución poética, si se quiere. Sí, mirá, Hernancito, siempre se educa y siempre somos educados. Había un filósofo, José de la Cruz y Caballero, un cubano hace un siglo atrás, que decía que educar no es instruir, y educar solo educa aquel que es un evangelio vivo. Si estamos realmente comprometidos y nos creemos a nosotros mismos educadores, que a su vez aprendemos todo el tiempo porque nos educamos con todos y con todo, siempre nuestra tarea y siempre nuestra labor, cada vez que podamos tomar la palabra, hacerla educar. Así que esto también es para educar. Yo quiero, antes de continuar, meter un freno importante en lo que venimos haciendo y pegar un giro de 180 grados. O sea, medio giro. Sí, es verdad. De 360 es completo. Lo que voy a pedir es que por un instante me saquen la cortina. Uy, se enojó. Sí, estoy. Córtame la música, dijo Tinelli. Está recaliente el y mini. Y quiero que atenti, atenti, el golpe, el insulto, que te obligue a tener relaciones sexuales, los celos, el control, la humillación, que no puedas disponer de tu dinero, que controle la ropa que te pones, con quién salís, son formas de violencia. ¿Me equivoqué? Tiene que ver esto que está leyendo Dani con que hoy es el Día Internacional. 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la violencia de la mujer. A nosotros, claro, se nos había pasado y nos llegó un mensajito. Sí. Agradecemos. Anónimo. Claro, agradecemos el mensajito, no sabemos quién es. Pero bueno, nos avisó esto y por eso estamos diciendo estas palabritas. En la escuela trabajamos el tema. Justamente ayer dimos dos talleres de violencia y los pibes no pueden reconocer la violencia contra la mujer, en otro caso, con el tema de los golpes y esas cosas. Pero esto que decías vos, de no controlar el dinero, la violencia económica, son otros tipos de violencia más sutiles que están presentes y que los pibes no los reconocen fácilmente porque no se ven. Claro. Y sin embargo, son aquellas en las cuales se basa, sobre todo en las sociedades patriarcales como la nuestra, se basa el tema de la violencia económica, emocional, el maltrato. Y la que nos mandó el mensaje fue nuestra amiga Sabrina de Palma, que nos alegramos mucho que nos esté escuchando. Un abrazo grande. Y un abrazo grande. Y bueno, entonces esto es lo que quería aportar yo. No sé ustedes si piensan alguna vez tratarlo desde la historia. Sí, es un tema delicado porque la violencia de género sigue estando hoy tan presente como siempre, porque si bien no es la misma sociedad machista patriarcal de hace, vamos a ponerle, no mucho, hace 30 años atrás, que todavía era mucho más machista que ahora, sigue estando la violencia de género y es un tema cotidiano que hay que tratar y que hay que tratar de revertir de una vez por todas. Son lo más hermoso de este planeta, son las mujeres. ¡Mujer! Menos Camaño. A donde vea uno que se atreva a tan solo emitir cualquier de estas cosas de violencia simbólica, se la va a ver conmigo. Bueno, violento. Voy a decir algo que capaz que no estén de acuerdo. Pero si bien este tema, ¿no?, del repudio a la violencia de género, yo quiero decir que yo repudio la violencia. En total. Sí, obviamente. Claro, por supuesto. Porque me acuerdo lo que pasó en el Senado el otro día, ¿no? A Camaño pegándole un trompazo a Kunkel, creo que es el apellido del diputado este. Y me parece, claro, horrible. También es cierto que hay hombres golpeados, ¿eh? Sí, también es cierto. Sí, y violencia de todo tipo. Yo me acuerdo, bueno, el otro día acá en la biblioteca que... También yo soy un tipo tranqui, ¿no? Pero había un señor que quería pasar con el automóvil mientras estábamos haciendo un show en la calle, las chicas con las antorchas. Está tan arraigado, o sea, la sociedad en la que vivimos nos violenta constantemente. Y es difícil. O sea, yo pido disculpa, no sé si era remisero o qué, que no lo traté muy bien. Pero es que más que una violencia verbal, niñas, ¿no? Pero bueno. Mucha gente y muchos autos vieron, pegaron la vuelta y ya está. Tampoco era algo tan sí, tan igual, grave. Esto de la violencia que no se ve es importante. Sí, es importante porque en el habla también hay violencia. O sea, hace poco vi una publicidad que estaba el nene con el papá queriendo armar. Esa me impactó. Ah, bueno, eso es el maltrato y el maltrato. A ver, contala, porque no. Contala. Y él no tengo la imagen. Lo que pasaba era que había un papá, había un nene al lado y estaba con una caja de herramientas. Y como que el nene se la había desacomodado, se las había sacado para jugar. Entonces el papá decía, vos no ves, ¿cómo me agarrás esto? ¿No te das cuenta? Sos un idiota. ¿Cómo no sabés que no tenés que desordenar una cosa así? Y bueno, así maltrato verbal, ¿no? Tarado. Que decía. Si vos lo ves parece es naturalizado en la sociedad nuestra. Pero mirabas la carita de ese nene. Y la propaganda decía... aunque te quieras arrepentir, ya lo dijiste. Eso también es violencia. Y, sí. Y o sea, son cosas que marcan a los sobre chicos. Todo cuando son chicos. Claro. Porque cuando son chicos vos lo estás formando. Si vos todo el tiempo estás diciendo sos un idiota o un inútil o no servís para nada. La frase que a mí siempre recuerdo y que le digo a los pibes en el taller es ¿nunca escucharon a vos no te da? Sí. Y es sumamente violento porque ataca la integridad. Claro. Es sumamente violento. Y por ahí eso es mucho más doloroso porque como opera en lo profundo, en el tiempo va así, va formando una conducta. Una imagen también de lo que vos sos. Si aparte, uno se forma claro, eso, en espejo, no, digamos, sí, con claro, lo que otro vende uno. Que eso corroe la autoestima, y un hombre, exacto, sin autoestima, exacto, nunca, exacto, puede salir del pozo. Siempre va a recibir esa humillación como tal y siempre va a ser víctima de esa violencia, porque, exacto, si uno no tiene autoestima por uno mismo, es imposible. Pero bueno, che, más allá de nuestra visión universalista, digamos, no sectarizar en género y hablar de la violencia en general, hay un valor agregado en la violencia hacia la mujer y hay un valor agregado en la violencia hacia los niños. Es que en estar en una condición de defensa desigual, al menos desde lo físico, al menos desde lo social. Y aparte de estar en una posición históricamente. Por eso. Claro, es una construcción histórica. Por eso te digo. O sea, históricamente es así. Yo comparto con vos, pero digamos, pegar a una mujer o a un niño para mí tiene un agregado, ¿sí? Sí, bueno, la fuerza física nos posicionó históricamente por arriba y por eso se pudo ejercer esta dominación casi total por muchos siglos del hombre sobre la mujer. Si no, si la mujer nos hubiera podido quedar atrompada la primera vez que nosotros que el hombre, no digo nosotros porque queda como que nosotros que pegamos, nosotros íbamos que el hombre, que el género masculino se impuso por la violencia a la mujer. Si la mujer nos hubiera podido devolver de la misma manera, no estaríamos hablando. Y una buena es que los hombres que venimos ya no somos así. Sí, somos más tiernitos. Somos unos pichoncitos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Vamos a un temita, vamos a... ¿Qué escuchamos? Cielo de un solo color. No te va a gustar. No te va a gustar. ¿Escuchamos? Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Ay, celeste, regálame un sol. desde temprano. Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha. En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica. Cierra los ojos para no mirarse, el espejo se va notando. Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así. Buscando vives tus días y noches una salida. Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces. Nuestro sitio en la web. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Espacio publicitario. Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Marita Verón, Fernanda Aguirre, Peli Mercado, Jessica Cativa, Paulina Lebos. En lo que va del año, más de 50 mujeres adolescentes han desaparecido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde Marita están? Verón. ¿Dónde están? Fernanda Aguirre. Peli Mercado. Cada año las redes de Jessica trata de blancas se apropian de niñas inocentes para prostituirlas. Fernanda Aguirre. ¿Quién los protege? Peli Mercado. ¿Quién los protege? Jessica Cativa. Secuestradas. Marita Verón. Prostituidas. Fernanda Aguirre. ¿Dónde se esconden? Jessica Cativa. ¿Dónde las esconden? Lebos. Víctimas de la indiferencia social. Secuestradas. Golpeadas. Jessica violadas. Cativa. Prostituidas. Marita Verón. Fernanda Aguirre. Beli Mercado. Mujeres, Jessica niñas, Cativa. Adolescentes. Paulina Lebos. De las cuales Marita no Verón. Se sabe si están muertas Fernanda o vivas. Beli Mercado. Jessica Cativa. Mujeres Paulina desaparecidas, Marita prostituidas. Verón. Fernanda Aguirre. ¿Quién los protege? Peli Mercado. ¿Dónde se esconden? Jessica ¿Dónde Cativa. Las esconden? Paulina Lebos. Marita Verón. Fernanda Aguirre. Peli Mercado. Jessica Cativa. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Daniel, asterisco shift con el más. Fíjate bien. Estamos enseñando computación al compañero Daniel. Mi. Alejandro Guidi. Mi no. Y no puede. Repetimos el número para que se comuniquen con nosotros, es el 1566-905002, como lo están haciendo en este preciso instante. Lo voy a leer. Yo iba a pedir ese tema, dice alguien. Vamos, me parece que es Marcelo Salomón, pero no sé. Bueno, telepatía radial. No sabía que lo conocía, pero no sé si es... Bueno, no importa. Los anormales siempre te traen esto de somos que así. Somos así. Y Dani se enloqueció con la computadora... Así que no sé con qué seguimos. No, vamos a seguir porque teníamos un temita que era sobre la vuelta obligado, pero lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a hablar un temita que nos está preocupando bastante y que ayer justamente dieron algo en 678 y queremos retomar porque es un tema complicado. Es racismo y es racismo exacerbado. A ver, Hernancito, contanos. Bueno, en Bolivia está pasando algo bastante feo, importante, ¿no? Que es para alertarnos a todos. Resulta que el gobierno ha querido implementar una ley donde se sancione a las expresiones racistas en los medios de comunicación. Claro, creo que esto es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Se está sancionando el racismo. Claro. Que en los derechos humanos, Convención claro. Mundial lo pone como algo de lo más execrable o algo de lo más criticable. O sea, la discriminación no es algo que se discute en los foros internacionales, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa, Hernán? Y bueno, yo había visto el otro día en el programa de Víctor Hugo, Bajada de Línea, y ayer en 678, un informe que habla de esto, ¿no? De la CIP, ¿no? Que es la que es un organismo de prensa internacional, pero no de periodistas, sino de dueños de medios de comunicación, que se han puesto de acuerdo con muchos periodistas bolivianos que han repudiado de una manera tan enérgica, tan recalcitrante a Evo, ¿no? Donde el informe decía, ¿no? lo que sanciona la ley de Bolivia son expresiones como estas. Y pasaban tres o cuatro periodistas que insultaban al presidente y le deseaban la muerte y decían este bruto, colla bruto de mierda, engendro de tabla y fuego, de piedra y fuego, cosas raras así que la verdad que no entiendo qué significaba, pero había un contenido de odio en sus palabras. Y bueno, y esta CIP, esta agencia internacional de prensa, estaba abogando por la libertad de expresión de estos medios, confundiendo totalmente lo que significa la libertad de expresión con el derecho a insultar y desearle la muerte al presidente. Y lo que decía Evo era, si a mí me dicen bruto, indio de mierda, colla, ¿qué quedará para las bases, no para la población? Y esto nos muestra un poco la cara más cruda del racismo que se vive en Bolivia. Justamente un país que creo, por lo menos acá en Latinoamérica, creo que es el único que se autodenomina plurinacional, o sea que está desde el gobierno, están reconociendo las diferentes identidades culturales y étnicas, cosa que todavía este gobierno no tiene, y bueno, dentro de esa apertura que hay, se discrimina de esta manera tan tremenda al presidente Evo. Sí, aparte, vamos a ser claros, Bolivia tiene más del 80% de la población que es aborigen, y uno pensaría que es lo más normal del mundo que en un estado plurinacional, bueno, que este es un estado que engloba varias naciones, democrático obviamente, en donde la mayoría de la población es indígena, que el presidente o el que los representa sea indígena. Y sin embargo, esto es la primera vez que se da en la historia de Bolivia y es repudiado de tal manera. El hombre blanco, el fenomenotipo rubio de ojos celestes o blanquito con ojos pardos más claros que oscuros, sigue siendo lo que supuestamente está por encima y es supuestamente la figura que siempre fue la figura presidencial en Bolivia y fue lo que hoy día se sigue queriendo ver, porque ver un indio en el poder todavía sigue siendo visto de mala manera. Y ahí es donde viene una pequeña paradoja de este asunto, porque los periodistas denunciantes no eran rubios de ojos celestes. Eran mestizos, si se quiere. Sí. Y bueno, ahí es una gran paradoja, porque es verdad, porque el que quiere esa figura en el poder como una figura superior, en el mejor de los casos, porque se cree así, se piensa de esa manera, y eso no es solo pensar desde este fenomenotipo de aquellos que tienen esos rasgos, sino que desde los mismos que tienen esa connotación o esa fisonomía quizás más indígena que de hombre europeo, cuando hablamos de Freire dice que el dominado también tiene metido dentro suyo ese dominador, claro, sí. Entonces se sigue viendo como inferior y sigue creyéndose que en realidad ese dominador tiene que ser el que esté en el frente porque es el más capacitado, porque históricamente es lo que queda bien y es a lo que se quiere aspirar. Sí, una cosa que quiero marcar también, bueno, este tema lo toma muy bien Antonio Gramsci, el marxista italiano, cuando él hace la diferencia tajante entre la sociedad política y la sociedad civil. Y esto lo retoma también Foucault cuando habla de que el poder no está revestido en un solo lugar. Y esto es claro, Evo es el presidente de Bolivia y sin embargo tiene el Estado, digamos, el aparato del Estado en función de su política. Sin embargo, no choca con estos otros poderes que circulan. Y bueno, y Gramsci dice que hay una separación entre la sociedad política y la sociedad civil en cuanto al poder que tienen de hacer presión para favorecer sus intereses. En este caso, esa sociedad civil que aboga por un modelo en el cual el aborigen no tiene lugar, tiene poder. Entonces tiene más medios y tiene más poder de presión sobre sus propios intereses. ¿Se explica? Es difícil de entender, pero yo lo veo por ese lado. Bueno, puedo traer a colación, como diría el amigo Heringer, Zeitgeist, que ya he hablado muchas veces y recomendamos que lo vean. Es un documental que está por internet, donde nos enseña que ya ni siquiera obtener el aparato estatal significa tener una cuota mayor de poder. ¡Ja! ¡Pregúntale a Obama! Porque existe la corporatocracia, que es donde las corporaciones tienen más ingresos que los países, y de última los presidentes pasan a ser figuras secundarias. Es que los presidentes, en realidad, y no vamos a hablar de los países de Latinoamérica, sino mismo en Estados Unidos, que es la primera potencia, sigue siendo la primera potencia mundial, los presidentes es solo un títere de estas corporaciones. Cuando se habla de mundo global o cuando se habla de imperio global, se habla, y que ojo, yo en eso no descarto que esto no sea imperialismo también, pero que el imperio global lo que significa es que las corporaciones son las que manejan en realidad los estados nacionales a través de los presidentes. Los presidentes responden a los intereses de estas multinacionales. La figura que usa el hitman, el killer, el asesino económico, economic killer, que habla en el documental Zeitgeist, es precisamente eso. Dice, si hablamos de imperialismo, los emperadores no cumplen mandatos de 4 años, dice. Los emperadores no conocen renovaciones. Los presidentes sí. No son elegidos por el pueblo. Entonces el poder, digamos, si hablamos de imperialismo, ya excede a los presidentes. Sí. Y habla, ¿no?, de esta corporatocracia como el imperio más grande conocido en la historia. Porque ni siquiera ni los griegos, ni los romanos... Era global, totalmente global. Ninguno. Nunca. Sí, y una cosa que es muy tajante, que va en contra de este supuesto nacionalismo que empieza a florecer tomar forma, en las tierras, es cómo existían dobles agentes que trabajaban para, se supone, ¿no?, para un país, y que en realidad defendían los intereses de estas corporaciones, como fue Cavallo. A ver, acá es muy importante, que el nacionalismo no es uno solo. De hecho, el primer nacionalismo, el que surge en el siglo XIX, digamos, es revolucionario. Es un intento de los pueblos oprimidos por los imperios coloniales, llamemos imperio de Austria, imperio alemán, imperio otomano. O sea, son pequeños pueblos, o sea, en los Balcanes, digamos, los rumanos, los griegos, los digamos, en la península ibérica, los catalanes, son pequeños pueblos que estaban dentro de imperios y que tiene esa cuestión del terruño, de lo nacional como lo que mi cultura. Como la identidad. Nace como algo revolucionario. Luego, poquito más adelante, la derecha recalcitrante utiliza el nacionalismo como una coartada reaccionaria. Y utiliza el nacionalismo a través de la escuela, la bandera, el himno, ¿para qué? Para lograr una identidad nacional que rompa con la lucha de clases que se venía gestando. Cuando los obreros se empiezan a reconocer como un sector oprimido, empiezan a haber internacionalismos, la primera, la segunda, la tercera internacional, que son organismos internacionales de trabajadores que se plantean. Claro, que en realidad los nacionalismos responden a la división internacional del trabajo y a la división internacional del mercado. Pero hay dos nacionalismos, ese es el tema. El contractual y el romántico. Sí. De regreso a octubre. En el siglo XIX o principios del siglo XX se mezclan los dos y los utilizan como una consigna contrarrevolucionaria. Si y para aplastar a las minorías. Claro, por supuesto. Adoptar mi lengua, adoptar mi ropa, todo. Obviamente, hasta ahí se podría llevar el paralelismo de que en realidad cada Estado Nacional es un imperio dentro de ese territorio delimitado. Porque es la imposición de la lengua, la imposición de la cultura, la imposición de una forma de vida. La supresión de tantas otras. Claro, es lo que hace básicamente. El argentino es ser rubio, ojos claros, mirar para Europa, comprar, vender, consumir, y obviamente mirar con desprecio, mirar con desprecio a todos aquellos que tienen algún signo en su piel o en su rostro de ser alguna mezcla con los pueblos. ¿Sabes lo que me decía la gente de Cibernancy? Siempre que voy, Katy y Nancy, siempre estoy hablando con ella. Katy es de Paraguay, ¿viste? Y siempre yo le preguntaba sobre estos estereotipos y ella me decía, lo que se conoce afuera y lo que se conoce acá sobre el argentino canchero, que sea, en realidad no es el argentino, es el porteño. Claro, ni siquiera nosotros que somos de la provincia. Y eso se lleva como al ser nacional y que en realidad no es tal. Por supuesto que no, también, es una mentira. Es como dice Feynman, no existen los argentinos. No. No hay argentinos. ¿Quién es argentino? A mí me causa mucha gracia. Uno de Salta, de Argentina, sí. uno de Buenos Aires, argentino. Acá hay muchos tipos, sí, de argentinos. Me causa mucha gracia el Canal 13 que siempre usa ese tipo. Arriba argentinos. Arriba argentinos. O si no, para referirse tanto a lo bueno como a lo malo, usa el argentino medio, digamos. Claro. Y dice, una vivada argentina. O el sueño argentino, qué sé yo, gilada de esa. Que en realidad operan estas dos posturas que vos decías, sí, nacionalismo, y hacen gala de una contradicción notable. Notable. Por eso, quiero contar que despierta mi más profundo respeto y admiración al pueblo boliviano y a Evo Morales por decir nosotros somos una nación o un país plurinacional. Me parece un avance más que significativo hacia la apertura democrática verdadera. Sí, es un ejemplo que debiéramos seguir, porque uno cree que esto pasa en Bolivia porque tiene muchos pueblos, diferentes pueblos originarios, diferentes, claro, indígenas, y acá también, acá mucho más que en Bolivia. Si vamos mismo a Jujuy, Jujuy es más, podría ser una nación más de Bolivia, más que de la Argentina. Quechua, aymara, coya. Sí, en realidad es que es momento o es tiempo de que toda América y todo el mundo empiece a instalarse estos nuevos estados plurinacionales. Y para eso hay una canción que vamos a escuchar, para esto de ser plurinacional y todo eso, cantada por el señor... ¿Otra vez? El maestro. El maestro. ¿Otra vez? Y sí, pues ya nos queda poquito tiempo, si no la escuchamos, como vos quieras. No, ¿cómo que no? Mira la cara, mira yo creo que, con su cara de tristeza. Creo que tiene que ver con lo que viene. Y sí. ¿Cómo se llama la canción? Y dice, ya viene el sol. Comunicate con los anormales al 1566 905002. Ahí estaba Daniel Guidi con la selección de Integrarte. Y él tenía una remera diferente. Él siempre es el diferente, es el distinto. Sabés que me la dieron igual, yo no lo planeé. Pero contá quiénes eran los que te acompañaban en esa tarde. Y en esa tarde tuve el inmenso agrado de compartir el escenario de la Biblioteca Popular Pablo Freire con mi principal hermano, amigo, Lucas Hernán Guzmán. Es un músico de nacimiento. Y bueno, y otros dos grandes amigos también que los conocí después, pero no por eso el afecto es menor, de llamados Colorado Rosso y mi amigo Lalo, el percusionista. La verdad que muy predispuestos a participar y nada, practicamos estos temas un ratito antes y vinimos a compartirlos con todos los que estaban ahí. Se hace el humilde ahora, lo practicamos un ratito antes de entrar. No, y... Se me dio una frase, sobrapaño. Claro. O sea, como un pull grande decía, sobrapaño. Y estuvo muy bueno. Hay que llegar a esos niveles de exposición, ¿eh? Sí. Requiere un trabajo mental y psicológico. Lo que quiero retomar es que a la gente que nos está escuchando de acá del barrio San Atilio, si bien tiene el nombre de Biblioteca Popular, la idea es que esto crezca. O sea, inauguramos hace una semana y queremos que crezca, así, así somos. Queremos que alcance el estatus de centro cultural. Pero para eso necesita la participación de la gente. Claro, la comunidad, por sobre todas las cosas. Pero bueno, esto de cantar, expresarse, o sea, no va a quedar solo en una biblioteca, creo yo, no sé si es la voluntad no, de todos. No, vamos a hacer muchas actividades y el pueblo, mira, ya estoy como... El barrio se va a ir enterando. ¡Viva Perónico! El barrio se va a ir enterando de todas las actividades. La demagogia brota. Pero en todo caso es una demagogia coherente con las acciones. Por supuesto. Entonces ya no es demagogia. Entonces. Ya no es demagogia. Claro. Es que no. Claro que no. No, digo, esta cuestión de locos sanos que rondaba por esta idea que rondaba toda la tarde, digamos. Sí, sí, toda la tarde. Estuvo en la boca de todos los que tuvieron la palabra en algún momento, la idea del loco sano. El que se anima a decir, el que se anima a expresarse, el que se anima a decir algo diferente en un mundo donde todo debe ser igual, es un loco sano y está invitado y llamado a venir a la Biblioteca Popular Pablo Freire y a participar y a que esto crezca con el aporte de todos, ¿no? Claro, que es paradójico esto de sanos. Nosotros, el programita este tiene el nombre de Anormales, ¿no? Y justamente esto de Anormales va porque en realidad lo que es sano es lo que el sistema te impone como lo que debe ser. Entonces aquel que está por fuera de eso es un insano, es un anormal. Entonces, bueno, por eso es el nombre de este tema y por eso hablamos de locos sanos, porque uno dice, bueno, pues estos son unos loquitos. Y en realidad, sí, un poco loquitos somos, pero lo sano no es simplemente hacer lo que está establecido y hacer lo que supuestamente se debe hacer. Yo cada vez desconfío más de todo aquel que se afeita todos los días y se corta el pelo bien corto. No sé. No, eso es prejuicio, eso es prejuicio. No, desconfío. Hay gente que lo tiene que hacer. Prejuicio. Prejuicio. Yo laburé 8 años en ICI y me tenía que afeitar y cortar el pelo todo el día. Ah, sí. También. Es así, bueno, aparte es parte de la estética. Digamos que no a todas las mujeres les gustan los barbudos. Yo estoy pensando muy seriamente. Yo me afeité por eso, pero bueno, no pasó nada todavía. ¿Ah, no? Saludo a... Sí, mi señora ya no me quiere porque dice que tengo barba, que no me puede dar. Es que la barba pincho. Por eso yo me estoy afeitando y te voy a visitar seguido. Si yo fuera mujer, no me gustaría. Un tipo con barba te pincha. ¿O no? Queremos comentarios de las mujeres. Y las mujeres acá nos mandan mensajitos diciendo que nos afeitamos. No, no van a matar. Gloria, mandemos la Gloria. Gloria, ¿cómo lo ves vos? ¿Barba o sin barba? Gloria no opina, está en otra cosa más importante. Así que... No, porque estos son comentarios banales. Por supuesto. Igual, compañero. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. El socialismo no se construye en la banalidad. El socialismo se construye con lo profundo. Y la barba no tiene nada que ver con la banalidad. La barba del hombre. Nos vamos a ir despidiendo nos ya. Vamos ya no, perdón por el desvarío, perdón. Sí, ya estamos en otra. El calor nos tiene mal, nos hace delirar. Mucho, pensé que era fiebrado, era yo solo. Mucho calor. Bueno, saluditos, muchachos. ¿Quién quiere saludar? Pará, saludos. ¿A quién? Nada, la gente que está escuchando, a Sabrina que se copó y se convirtió en una radio escucha más. Radio escucha. A Marcelo y a Eve que están siempre escuchando también. A la gente que nos escucha siempre, no sé si Fernando está escuchando. Quizás no tengan crédito, no importa. La idea es que nos escuchen y que también puedan participar. Sí, yo quería un saludito muy, pero muy, muy especial a toda la gente que estuvo el sábado en la biblioteca. A todos los artistas que vinieron a hacer de ese día un día maravilloso, porque la verdad fue algo increíble. Y los que jugaron a hacerlo. También es verdad, hubo un par de locos que nos quisimos animar a hacer algo, pero bueno. Pero ya no, la verdad, los de verdad y entonces no nos dieron lugar. Claro, ¿viste? Yo decía, menos mal que conté el cuentito antes de que vinieran todos los demás, porque si no iba a pasar vergüenza. Así que no, un abrazo grande a todos, la verdad que nos hicieron pasar un momento maravilloso. Un abrazo de todo corazón, un saludo enorme y ojalá nos podamos seguir viendo y podamos seguir disfrutando de sus alegrías y de su arte y de todo el cariño que siempre nos brindan. Sí, contra la en el Día Internacional contra la Violencia. Sí, yo casualmente iba a ser la mujer, a todas las mujeres, nuestras mujeres, nuestras queda feo. Todas las mujeres que son comparten importantes la en la vida de uno y en la vida de dos o tres. Bueno, perdón, no me puedo hacer el serio, no me sale. Bueno, a todas esas mujeres, vos, Dani. Sí, a todas las mujeres y en especial a tu mamá, que es abrazo, una fenómena. A todas aquellas que están en alguna situación, digamos, en como esta de violencia y que están ahí acorraladas y no se animan, que sepan que no están solas. Y sí, que ese es un mensaje muy importante. Hay mucha gente que está en esa misma situación que y el saberse par de otro, el saberse igual con otro da fuerza. Y bueno, que desde acá, de la Radio Tincunaco y desde Los Anormales, tiene un espacio, digamos, no el más acreditado, no el más eficiente, pero sí desde el acompañamiento para que salgan de esa situación. Y bueno, y a todas las personas que vinieron el sábado también, darme cuenta que no somos, si somos locos sanos, por lo menos saber que no somos pocos. Cada vez somos más. Claro, y que bueno, que fue una tarde mágica y que esperamos la participación del barrio San Atilio, nada más. Y bueno, falta Hernán. Al fin... Es a Gloria nos saludamos. Gloria, genial. Este calor... Muriendo nos puso... Le cambiamos 10.000 veces la hoja de ruta. Pobre. Pobre Gloria. No, yo por ahí... Bueno. Eso es violencia contra la mujer. Nah, bueno. No, hay gente que es radical, ¿viste? No quiero ser redundante, pero... como no, bueno, era una utopía esto, ¿no? De armar una biblioteca. ¿Ves? ¿Con qué tiempo? Si vos tenés que trabajar, tenés que encima estudiar y tener familia. ¿Y cuándo dormí? ¿Y cuándo? Y se pudo. La verdad que fue una utopía que se convirtió en sueño para hacer la realidad, y ese es el camino. El que alguna vez habrá contado Leandro acá, de la utopía como horizonte que se mueve dos pasos cuando caminamos, y para eso sirve, para caminar. Bueno, yo, mis saludos especiales para toda esa gente, y bueno, para todos los que estuvieron ese día y los que me acompañan en la vida. Yo un saludito, que esto por ahí merece una explicación mayor, que no lo vamos a hacer ahora porque ya estamos en tiempo, pero bueno, vieron que hubo muchos episodios de policías muertos, asesinados, en el barrio de Manuel Alberti, no sé si conocen, entre Del Vicio y Tortuguitas, hubo allanamientos por la policía y han resultado muertos un muchacho que fue compañero de mi hermana en la secundaria y su hermana fue compañera mía, y que nadie se acuerda por estos tipos, porque bueno, uno dice eran chorros, andaban en la pesada, nadie se acuerda. La verdad que un saludo para la familia, a mí me choqueó mucho porque son siempre olvidados, son un muerto más, a nadie le importa. Los policías sí, y uno no es que esté haciendo una diferencia. Yo no quiero caer y decir, bueno, hay que estar con los pobres pibes que los matan y no con los policías que también son muertos. Para todos, un saludo enorme, pero la verdad que estos pibes que mueren todos los días y que nadie les da bola y que pasan como si nada y que no salen en los noticieros. Los también, nadie, diría. Sí, bien. Los nadie. Pobres pibes son muertos. Son sí, muertos acribillados como perros y quedan ahí tirados. También y... han matado a dos Toba. A veces. En Formosa. Y la verdad que esos también son aquellos que no recuerda a nadie. Y siempre me da bronca porque cuando se los recuerda con algún sesgo. Pará. Es que. ¿Te puedes decir algo? Que sí. Ayer en Canal 13 decía: así muere un abandonado. Claro, o sea, abandonado la nota carroñera del noticiero del 13 era esa. Sí. Donde había un indiecito así, medio muerto, medio flaco. Y siempre se lo recuerda así, cuando mueren y cuando mueren en la lucha, no. Nadie se acuerda. A mí me quedó una frase que es: más vale mejor morir que nacer muerto. Y hay mucha gente que nace muerta en este país, y bueno, en el mundo entero, ¿no? ¿Por qué nos vamos tan abajo? No, bueno, ahora nos vamos no, a ir con ahora todo. Vamos a subir con... Esto era, ¿qué? Esto era murga, y vamos ahora con una murga clásica, despedida del gran Tuleque de Falta y Resto. Disfrútenla. Carnaval. El dios Momo te ha vuelto a soñar. Y la murga. La murga. Despierta divina. Divina. Fuga golondrina. Que siempre volverán. Somos laburantes enamorados. Que el amor fue clausurado. dice